Vos sabés que sí, hay estrenos toda la vida, ¿eh? Todos los días se estrenan cosas. Hoy estrené medias, por ejemplo. Ayer unos calzones, pero bueno, ya los tengo que lavar. Pero eso es otro tema. Y después hay algo que no es estrenar, pero es lustrar. Se parecen un poco, pero no, nada que ver. Pero bueno, por ahora te puedo decir eso.